estudiar. Ahora vamos a ver un tema que ya es conocido por nosotros, pero que se llama la regeneración. ¿Qué es regeneración? Cuando se va la luz, ¿qué dicen? Regenera la luz. ¿Qué es una regeneración? Algo nuevo. Algo nuevo, prácticamente. ¿Han visto las lagartijitas? Cuando se les corta la colita a la lagartija, ¿qué pasa? A las lagartijas les vuelve a crecer la colita. Incluso las patitas también les vuelven a crecer las patitas de las lagartijas. De lo que es el tronco y la cabeza, no, eso tienen partes vitales. Pero la lagartija tiene la tendencia a regenerar sus partes, su colita y sus patitas. Pero entonces, ¿qué es una regeneración conforme a la escritura? Cuando oigan así a alguien muy rimbombante que diga, ¡y tenemos que ser regenerados! Cuando oigan esa palabra, regeneración es nuevo nacimiento o algo nuevo. ¿Qué es regeneración? Algo nuevo, por lo cual cuando se habla en la doctrina de la regeneración es el nuevo nacimiento. ¿Qué es la regeneración? El nuevo nacimiento. Lo que éramos antes y lo que ahora somos. Igual que la doctrina de la... ¿qué? ¿Cuál era la otra? La del... no, la doctrina de la sustitución es entendible, pero la doctrina de la... ¿de la qué? ¿De la libertad? ¿Cómo se llama? ¿De la qué? De la redención. Aprendámonos los términos para que se nos queden más grabados, ¿sí? ¿Qué es la redención? La libertad. ¿Qué es la regeneración? El nuevo nacimiento. Así entendemos un poquito más las... no, la redención es libertad, ser libres. Y la regeneración es el nuevo nacimiento. Aunque todas estas doctrinas se dan en la cruz, pero todas tienen cualidades diferentes. Vamos a poner el ejemplo. El cuerpo humano tiene... es un cuerpo. Esa es la doctrina de la cruz. Mas en el cuerpo humano hay varias partes vitales. Podemos vivir sin un brazo, pero no podemos vivir sin un corazón. No podemos vivir sin riñones. No podemos vivir sin un estómago. Aunque muchos quizás no lo tomen como una parte vital, pero si a alguien le extraen el estómago, prácticamente ¿qué? No puede vivir. ¿Sí me explico? Alguien no puede vivir sin un cerebro, ¿sí? Son partes vitales que existen en el cuerpo humano. Entonces, la doctrina es el cuerpo. Y las doctrinas que estamos viendo son las partes vitales. Porque hay muchas partes que podemos tomar de la cruz, ¿me explico? ¿Qué más hubo en la cruz? Pues hubo, por ejemplo, el perdón, hubo otras cosas que vamos a ver. Pero hay partes que son vitales, ¿sí? Precisamente la semana que entra vamos a ver sobre el perdón, pero en esta ocasión vamos a ver sobre el nuevo nacimiento. Segunda de Corintios 5, 11, 21. Si quieren del 5, 11. No, 5, 11 hasta el 17. ¿Sí? La próxima semana vamos a ver del 18 al 21, precisamente de este capítulo, ¿sale? Aquí están dos doctrinas prácticamente que van muy, muy ligadas. Dice así, puede variar poquito, recuerden que estamos nosotros leyendo la versión de las Américas, la Reina Valera puede cambiar un poquito en las palabras, más sin embargo no en el contenido. Las palabras pueden ser sinónimos, ¿sale? Pero el contenido es lo importante. Dice así, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en vuestra conciencia. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para nosotros. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. ¿De qué nos está hablando aquí el autor? Dice el 12, no nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Las personas, por lo peculiar, tendemos a ver las apariencias en aquellos que se jactan en las cosas que nuestros ojos ven. Es más fácil ver la apariencia que ver qué. Lo de adentro. Para ejemplo, puedo mostrar un video que vimos de un futbolista muy famoso. Se pone una barba, no sé si lo has visto. Y empieza a jugar fútbol y juega bien, me hace ahí sus acrobacias. Y toda la gente pasa de largo y nadie lo pela precisamente. Y él empieza a jugar y le avienta el balón y solamente un niño, algunos como que le juegan poquito y nada más le avientan la pelota y dicen, ah, este payaso, ¿no? Y todos se siguen de filo. Y solamente se ve que un pequeñito empieza a jugar con él. Y empieza a jugar con él el niño, pues obviamente inocente, y sus papás así como que ya vente. Y en eso, después de que termina de jugar con el niño, se quita la barba falsa, se quita la peluca, cejas falsas que traía, y resulta que es un futbolista muy famoso. Y entonces toda la gente de alrededor lo empieza a aglomerar, lo empieza a buscar, ajá, y todos quieren tomarse fotos con él. Pero esto debido a que es, a que los ojos son engañosos. ¿Sí me explico? Era el mismo futbolista haciendo las mismas payasadas, las mismas acrobacias, pero como no le identificaban, no le hacían caso. No identificaban su apariencia. La gente puede juzgar a una persona por su apariencia y no por su corazón. Nosotros tenemos que empezar a discernir a las personas por su corazón, por sus actitudes. ¿Sí me explico? Dice la Escritura que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Pero también dice que el trigo y la cizaña se parecen. No podemos desechar a unos y aceptar a otros. Pero también nos habla de que nosotros podemos identificar a alguien porque dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo conocemos que alguien ha nacido de nuevo? Por sus frutos. Dice también la Escritura que nosotros somos luz. Y una luz no puede ser apagada. Si ustedes se van a una cueva donde no entra la luz del sol, ni de la luna, ni de las estrellas, y prenden un cerillo, ¿qué pasa con la oscuridad? Pues, más bien lo que está alrededor de la luz es lo que alumbra. Así es. Si hay oscuridad, pero ese pequeño luz es lo que alumbra ese pedazo, ¿no? Exactamente. Un pequeño cerillo puede alumbrar la oscuridad, porque sea más densa y más fuerte, no puede apagar aunque sea una pequeña lucecita. Esa pequeña luz va a abarcar, como bien dice Tony, todo alrededor de la fuerza con la que está el cerillo. Pero la luz no le va a ganar a las tinieblas. La luz es más poderosa que las tinieblas. Por eso es que nosotros debemos ver que la gente que realmente tenga la luz de Cristo alumbra. Es más difícil para un cristiano, debería ser más difícil y es más difícil el hacer lo malo. ¿Por qué? Porque la naturaleza del cristiano, ¿qué es? Luz. Hay veces que los pastores dicen, es que esfuérzate por evangelizar, esfuérzate por orar, esfuérzate por leer la palabra. No, preocúpate si eso no está dentro de tu aspecto vital, dentro de tu vida cotidiana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es algo natural. Algo natural porque dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si nos cuesta trabajo orar, si nos cuesta trabajo leer la palabra, si no tenemos esa ansiedad, esa hambre por las cosas, entonces preocupémonos. Hay veces que nos esforzamos por no hacerlo. ¿Por qué digo que nos esforzamos? Porque nos llenamos de actividades. Nos esforzamos por no hacerlo. Pero siempre en un cristiano está la necesidad de leer y de orar. Siempre está esa necesidad. Porque ahora somos, ¿qué? Nuevas criaturas. Ahora las cosas vitales, las cosas maravillosas, espirituales, deben ser alumbradas en nosotros. Dice, ya no veas las apariencias externas. El nuevo nacimiento no solamente es una religión, como bien mencionábamos en la clase anterior con el hermano Tony. No solamente es el decir que somos de nacimiento cristiano, no, realmente el nuevo nacimiento se da cuando uno llega a la cruz de Cristo y nuestros ojos son alumbrados. Y el nuevo nacimiento es una expresión de un conocimiento de quiénes somos. El nuevo nacimiento es una expresión de quiénes somos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque cuando Dios constituye al mundo, cuando Dios forma las estrellas, cuando Dios forma la tierra, dentro de esos planes estábamos nosotros como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Entonces, en conclusión, vemos que hemos sido hijos de Dios porque Dios así lo estipuló. Mas sin embargo, llegamos al nuevo nacimiento cuando nuestros ojos son abiertos, cuando podemos ver quién es nuestro Padre, cuando la vida de Cristo empieza a manifestarse en nosotros y dejamos estas cosas que nos estorban para estar en comunión con Dios. ¿Sí? Un bebé que está en la oscuridad del vientre, ya es un bebé, ya tiene vida, pero vive ¿cómo? En tinieblas. Un bebé en lo natural, en el vientre, vive en tinieblas. Y no es hasta que sale de las tinieblas, que ve la luz, que da a luz la mujer, que da vida, que el bebé empieza a comprender quiénes son sus padres. Así nosotros, cuando estábamos en la oscuridad de este mundo, en el vientre de este mundo, no entendíamos que éramos hijos de Dios. Pero cuando llega la luz, cuando da la luz de la vida de Cristo, entendemos quiénes somos. Por eso es que es un nuevo nacimiento. El bebé sigue existiendo, pero se dice que da vida hasta que nace, pero un bebé en el vientre ya tiene vida. ¿Sí entendemos el ejemplo? ¿Sí entendemos la paradoja, el simbolismo que tiene todo esto? Dios nos muestra su gracia, su poder y su magnificencia en todas las cosas, porque todas las cosas nos muestran la grandeza de Dios. El Evangelio no es difícil, no es traumático el Evangelio, es algo que va fluyendo solo en nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué más? Dice el 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, Según lo... No, perdón. 13. Porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para vosotros. ¿Qué es un loco en lo general? Alguien que no concuerda sus actos, sus hechos. Cuando aquí la expresión de la escritura dice que si estamos locos, no se refiere que andemos divagando. No se refiere a que nuestra mente esté confusa. El 13, versículo 13. ¿Sí? Dice, porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para vosotros. Le repito, un loco no se refiere a que andemos divagando, no se refiere a que andemos mal pensando cosas, haciendo cosas indebidas. No se refiere a eso. No se refiere a que andemos babeando, no se refiere a eso. No se refiere a que hagamos un bullicio en las iglesias y gritar como locos, no se refiere a eso. No se refiere a las manifestaciones extracurriculares, extra sobreembebecedoras de muchas iglesias que tienen poder y que andan gritando y que todos aún hablan en lenguas. Y que toda la iglesia anda balbuceando cosas sin sentido, toda la iglesia, de que llegan unos corriendo y los tiran, se levantan y los vuelven a tirar, no se refiere a eso, no se refiere a que anden convulsionando en el piso, no, la escritura no se refiere a que si estamos locos es para el mundo, no, cuando dice esto se refiere a nuestra manera de vivir, que vivimos una forma diferente a la forma que viven las personas. En la mañana cuando fui a la tienda. Adelante de mí había un señor con su bebé. Un bebé como unos 5 años. Y compró dos cervezas el señor. Compró una cerveza y pregunta, ¿cuánto vale la cerveza? 17 pesos. Y le dice, dame otra. Y el niño le pide unas papas porque tenía hambre. Papá, no hemos desayunado, cómprame unas papas o cómprame un bolillo con crema. Y la respuesta del señor fue, no tengo dinero. El mundo esto lo ve normal. El mundo lo ve normal, dicen, yo trabajé toda la semana y me merezco mis dos cervezas, que se espere el niño a comer en la casa. La mente ahora del cristiano es primero proveer para las cosas espirituales, proveer en lo natural. Ya no nos asombramos, ya no nos metemos en las cosas de este mundo. La gente normal de este mundo ama las cosas de este mundo. Está preocupada por el materialismo, por la economía, por satisfacer sus necesidades. Y todo aquello que es para satisfacer nuestras necesidades fuera de la gracia de Dios es pecado. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene necesidad de alcohol. Hay gente que tiene necesidad de drogas, hay gente que tiene necesidad de pornografía, hay gente que tiene necesidad de adulterio, hay gente que tiene necesidad del ego, de ser vista por los demás. Y todas estas cosas la gente en el mundo las ve normales. ¿Alguien vería normal que dejara sus cervezas y le comprara de comer a su hijo? Lo tacharían de mandilón, lo tacharían de torpe. Pero ahora en Cristo, hacer lo correcto nos es natural. Nos es natural. A mucha gente la pueden llamar torpe, la pueden llamar loca, porque no adultera. Si una mujer se le ofrece a otro y éste la niega, la llaman loco, ¿sí? Pero bendita locura del Evangelio que nos ha transformado. Ya las cosas de este mundo no nos llaman. El estar conforme con lo que tenemos, nos llaman locos, nos llaman conformistas, nos llaman mediocres. Bendita mediocridad, que estamos contentos con lo que tenemos, porque lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Bendita mediocridad, que no estamos atados ni preocupados por algo que quizás no podemos alcanzar. Bendita mediocridad, que estamos felices y agradecidos con Dios por lo que tenemos. La gente afuera diría que estamos mal, porque tenemos que esforzarnos para adquirir una pantalla más grande. Tenemos que esforzarnos por tener el carro último modelo. El nuevo nacimiento nos hace estar en una nueva forma de vivir. El nuevo nacimiento nos hace tener una nueva forma de pensar. Eso es el nuevo nacimiento. Porque antes estábamos en el vientre de este mundo, en oscuridad. Mas ahora podemos ver. 14. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. 15. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cristo murió por toda la humanidad? Esa sería alguna pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué muchos de aquí podrían sacar si Cristo murió por toda la humanidad? No es así. No murió Cristo por toda la humanidad. Por eso estamos estudiando las doctrinas de la cruz. Cristo murió por sus hijos. Vimos en el principio que cuando uno nace, ya está en el vientre, está en oscuridad. Pero sale del vientre y ya es hijo. Dios, ¿desde cuándo puso nuestros nombres? ¿Desde cuándo? No se esperó, como algunos tienen entendido, al preconocimiento. Es que yo sé que Él me va a aceptar, entonces hasta ese momento escribo su nombre. No, dice la Escritura, Dios escribió nuestros nombres desde antes de la fundación del mundo. Padre, los que tú me has dado, ninguno he perdido, ninguno. Ninguno ha perdido los que tú me has dado. Estamos en ese proceso quizás de transformación, pero Cristo murió por sus hijos. Y ahora este mundo, ahora que entendemos que este mundo nos es ajeno, debemos vivir como el resucitado. Debemos vivir en agradecimiento, en sujeción, en amor. Vimos clases anteriores que somos libres del pecado, pero ahora tenemos que vivir esclavos por amor a Cristo. ¿Y qué es una esclavitud? La esclavitud muchos piensan que ya no existe en este tiempo, pero eso es una mentira. Seguimos siendo esclavos de las empresas muchas veces. Muchas veces dicen, es que la esclavitud ya se terminó. No es verdad. Mucha gente sigue teniendo los régimen de una corporación. Quizás ya no viven bajo latigazos, pero seguimos estando bajo un orden, bajo una autoridad autoritaria, sea en el gobierno, sea en el trabajo. Es como estar ligados a algo o a alguien. Exactamente. La esclavitud es precisamente eso, estar ligado a algo o a alguien. En las empresas estamos esclavizados, estamos ligados a la empresa. Así es. Entonces muchas veces hasta nos piden los teléfonos para los días que descansamos si quieren hablarnos a la hora que quieran. Oye, pero no me contestas en tu teléfono, dame el de tu casa y dame el de tu esposa. Pues, oye, la esclavitud ya se terminó. No es verdad. Ahora, ¿podemos seguir esclavos de este mundo con las presiones de este mundo, con las situaciones de este mundo o esclavos para Cristo? ¿O estamos muertos para el mundo o estamos muertos para Cristo? ¿Por qué? Si estamos muertos para el mundo, las cosas de este mundo ya no nos van a atraer. A esta carne le van a fascinar, pero al espíritu le van a doler. Y es una batalla constante entre lo espiritual y lo carnal. Entonces, tenemos por conclusión aquí que Si estamos vivos para el mundo, este mundo nos va a consumir. Podemos aparentar por algún tiempo estar en la gracia de Dios. Podemos aparentar por algún tiempo estar en las cosas y entender la gracia de Dios. Pero esto se llama ser iluminado, no transformado. La gente que entiende las cosas de la Escritura son iluminadas, la entienden, la comprenden, pero no la viven. Se esfuerzan ellos por hacer lo correcto, para agradar a Dios. Aunque digan que viven por gracia, siguen esforzándose para atribuir, para seguir echando moneditas al alfolit espiritual, para cobrar sus recompensas. Y entendemos que es por gracia, sabemos que todo lo que tenemos es por pura misericordia de Dios, todo. Aprendemos a agradecer, aún por el escuchar. Intenten vivir 2 días con los ojos cerrados. Sería muy difícil hacer nuestras actividades. Aunque descansemos, estar con los ojos cerrados sería algo muy difícil. Ahora, ¿cuántas veces realmente entendemos cuán gracia, cuán amor nos ha dado Dios que podemos ver? Que podemos ver. Muy difícil es el no ver. Ahora, amados, debemos comprender que Dios nos ha dado también una vista espiritual. Y debemos adentrarnos a lo espiritual, porque qué difícil es el no ver en lo espiritual. Para el nacido de nuevo, es muy difícil no ver en lo espiritual. Si en lo natural sería complicado andar cargando las cajas de mi trabajo, andar caminando, andar manejando con los ojos cerrados, imagínense cuando no tenemos los ojos, cuando no tenemos los ojos puestos en Cristo, cuán difícil es vivir en lo espiritual. ¿Cuántas veces nos esforzamos por tener los ojos cerrados en las cosas de Dios? Porque hemos nacido de nuevo, porque ahora nuestra naturaleza debe de ser diferente. Si no es diferente, preocúpate, altérate. Si las cosas de este mundo te siguen llamando la atención y no te importan las cosas espirituales, preocúpate. Porque muy probablemente necesitas ser confrontado ante la cruz de Cristo. 16. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Amados, debemos llegar a entender qué es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es estar parados en algo religioso. El estar viviendo en el cristianismo debe de ser algo natural. Necesitamos, amados, haber nacido de nuevo. La reforma en el aspecto histórico conforme a la iglesia fue muy importante, pero el cristiano no debe de ser reformado. Quizás podemos tener esa línea de creencia reformada para tener un entendimiento, pero el cristiano no debe de ser reformado. ¿A qué me refiero? Que el cristiano no debe reformar su vida, debe transformar su vida. Una reforma es acomodar las cosas para mejorarlas. Eso es una reforma. Nosotros necesitamos morir para volver a nacer. Y morir en lo espiritual. No me refiero a morir conforme a quitarnos la vida, porque los suicidas, los homicidas, no entrarán al reino de Dios. Amados, debemos comprender que el nuevo nacimiento es algo que certifica que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que certifica que somos hijos de Dios? El nacimiento, el poder ver que somos, ¿qué? Nuevas criaturas. ¿Qué más debemos comprender con el nuevo nacimiento? Su gracia es un regalo inmerecido para nuestra salvación. En Cristo Jesús debemos tener a bien que debemos ser, ¿qué? Diferentes. El cristiano es diferente. Mucha gente se puede involucrar por mucho tiempo en las iglesias. Mucho tiempo, años. Y decir es que él tenía años, pero volvió a caer. Ya no quiere saber nada de Dios. Entonces, ¿ahí qué? Es que ya era pastor, ya predicaba, ya era esto, ya era aquello, ya era el otro. Pero entonces, ¿por qué está haciendo estas cosas? Así es. ¿Por qué? Porque nunca nació de nuevo. Tenía un conocimiento en la cabeza. Tenía una experiencia en sus fuerzas. Pero jamás, jamás nació de nuevo. Jamás se arrepintió, fue iluminado. Entonces debemos de dejar de preocuparnos por los que no son. ¿A qué voy? Como cristianos a veces nos debemos preocupar y debemos llorar por las almas, pero lo demás le corresponde a Dios. Lo demás le corresponde a Dios. No podemos forzar a alguien, no podemos obligar a nadie a que sea cristiano. Yo no puedo obligar a Mateo a ser hijo de la hermana Patty. ¿Por qué? Porque ha dado a luz por medio de mi esposa. Entonces, ¿quiénes son sus padres? Nosotros. Y eso es algo que natural. Nosotros ahora debemos comprender que la gente sin Cristo está muerta en sus delitos y pecados. Un muerto, si ustedes llegan y lo pican, no va a reaccionar. Si ustedes atropellan a un perrito y se muere y lo pican con una vara, ¿el perrito qué? No va a reaccionar. Si ustedes lo patean, el perrito no va a reaccionar. Si ustedes le dan un pedazo de comida, le hablan al oído, el perrito qué, no va a reaccionar. Si ustedes van con alguien a un velorio y le hablan, le cantan, le lloran, el muerto no va a escuchar. Así es la gente sin Cristo. Y a veces no podemos, o nos es muy difícil entenderlo, que sin Cristo están muertos en sus delitos y pecados. Nosotros tenemos que rogar para aquellos que resuciten. Lázaro tenía 3 días de muerto. Le lloraron en su sepelio y no escuchó. Lo abrazaron, quizás sus familiares lo besaron. Y jamás escuchó. Lo enterraron, o más bien lo sepultaron, y no entendió. Pasó 3 días sin ver, y no le era necesario ver, no le era necesaria la luz. ¿Por qué? Porque estaba muerto. A un muerto no le es necesaria la luz. Pero a un vivo, si lo abrazas, va a sentir. Si lo golpeas, va a sentir. y aún vivo le es necesaria la luz. Y bueno, ¿y qué de los ciegos? Bueno, Dios distribuye esa necesidad de luz con una capacidad diferente en sus oídos. Ellos tienen un oído muy distinto al de nosotros, muy sensible. Distribuye esa necesidad de luz conforme a sus manos. Pero normalmente, por eso les digo, normalmente a un vivo le es necesaria la luz. Aquellos cristianos que viven con los ojos cerrados, les es muy difícil la vida cristiana. A un ciego le es muy difícil hacer sus actividades normales. Y entonces Lázaro, cuando es resucitado, volvió a sentir, a ver y a escuchar. Cuando la gente nace de nuevo, puede escuchar la voz de Dios, puede ver las grandezas de Cristo Jesús, puede comprender la cruz del Calvario. Y aunque veamos a la gente caminando afuera, son zombies. Son zombies andando, son muertos vivientes. Nosotros podemos ir y hablarles del Evangelio, pero ellos no van a oír y no van a ver. No lo van a entender, nos van a tachar de locos. Por eso es necesario que Dios intervenga. Que aquellos que están afuera, que son sus hijos, les hablemos del Evangelio para que ellos puedan salir del vientre de este mundo y ver la luz de Cristo. Así es. Así es. Por eso no debemos entristecernos muchas veces. Nuestra labor es predicarle a todos. Pero el acto de nacer de nuevo, ¿a quién le corresponde? A Dios. Él sabe cuándo. Nuestra labor es orar, predicarles. Pero Él sabe cuándo. No nos desesperemos. Dejémoselo a Él. Nadie se desespera porque por nacer. Nadie en lo natural se ha desesperado. Se esperan hasta los 9 meses, 8 meses o 7 meses, determinando el tiempo, para nacer. Pero aún los que nacen de 7 meses, así es. Algunos que han nacido aún de que dicen 7 mesino, 8 mesino. Dice que a los 8 meses es más, sí, es más difícil. Pero aquellos que nacen en ese tiempo, aún Dios ha tenido a bien darles el tiempo para nacer. Porque el bebé no dice voy a nacer. El bebé no piensa que va a salir, simplemente la naturaleza de ese bebé, al rotar, al acomodarse, al enrollarse quizás en el cordón umbilical, le hace, le forza, le manipula a nacer. Solamente así nace, pero aún el bebé nace por algo que natural. No se esforzó el bebé por nacer. El bebé jamás se esfuerza porque le salgan dedos. No, no se esfuerza porque le salgan dedos. Al bebé le salen dedos porque es algo natural. Se forma porque es natural. Nosotros en lo espiritual debemos formarnos naturalmente. Dejar que Cristo nos vaya formando a su gracia, a su amor. Ahora, ¿cómo nosotros, por último, ahora cómo nosotros podemos ver y formarnos en lo espiritual? ¿Cómo Cristo nos va moldeando en lo espiritual? Nosotros como padres, en lo natural, formamos a nuestros hijos conforme nuestro carácter, conforme nuestra forma de vida, conforme nuestras necesidades, conforme nuestros pensamientos. ¿Verdad que sí? Si un padre es muy, muy pobre, forma a sus hijos a comer huevito y tortillas. Y el niño es feliz comiendo huevito y tortillas. Si alguien quizás tiene la posibilidad de llevarle a sus hijos cada 8 días a comer a los restaurantes más lujosos, ¿el niño cómo se forma? Llevándolo a comer a buenos restaurantes. Si a los padres les gustan las luchas libres, los hijos, ¿cómo son formados? A los niños les van a gustar la lucha libre. Si a un padre le gusta el fútbol, ¿cómo son formados los hijos? Les empieza a gustar el fútbol. Ahora, ¿cómo nosotros somos formados para con Dios? Amén. Leyendo la escritura. Aquí Dios nos va formando, en medio de las escrituras nos va formando. La escritura es la que nos va moldeando, la escritura es la que nos va confrontando, la escritura es la que nos va enseñando y nos dice cómo tenemos que ser, cómo debemos comportarnos como esposos, cómo debemos comportarnos como hijos. La escritura es la que manifiesta nuestro nuevo nacimiento y la luz por medio de la vida de Cristo. La luz en las escrituras nos muestra cuál es nuestra característica delante de Dios y nos muestra si somos hijos o somos bastardos. La escritura nos muestra nuestro interior, la escritura nos muestra nuestro corazón. Es la escritura la que manifiesta, la que avala si somos hijos de Dios. ¿Cómo más Dios va formando esa característica en nosotros? Con la oración. La oración es la plática que tenemos con Dios. Es que revela que somos hijos de Dios, que podemos acudir a Él en nuestras necesidades, en nuestra felicidad, en nuestros errores, y tenemos esa necesidad de ir con Él. ¿Por qué van con sus padres? ¿Acaso nunca nos hemos peleado con ellos? ¿Acaso nunca hemos tenido diferencias con nuestros padres? Claro que sí. Claro que sí. Pero ¿por qué acudimos con nuestros padres? Porque es una necesidad natural que se llama amor. Así es un amor natural para nuestros padres, una guía que tuvimos. ¿Por qué entonces debemos acudir a Dios? Porque Él es nuestra guía. Y no solamente nuestra necesidad, no solamente ir y pedirle. Nosotros no vamos con nuestros padres solo a pedirles. Vamos a ver cómo están. Vamos a platicarles qué hicimos, qué no hicimos, cuáles son nuestros anhelos, nuestras esperanzas, cómo van nuestros hijos en las escuelas. Le platicamos qué hizo en la escuela. Eso es lo que debemos hacer en oración. Acudir a Dios y platicarle. Eso es lo que manifiesta si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo. La relación con Dios y la formación con Dios. Porque podemos tener una formación militar, pero eso no hace que seamos hijos de la milicia. O podemos tener relación con un drogadicto, con un diputado, con un arquitecto, con un futbolista, con un borracho, con quien sea. Pero esa relación tampoco va a certificar que seamos sus hijos. Es la combinación de una formación y una relación la que nos hace ser familia, lo que nos hace ser hijos. Aquellos que nos formaron y aquellos que tuvieron una relación con nosotros. Dios nos forma y Dios tiene una relación para con nosotros, en lo natural. Y esto debe de ser natural. Natural, porque ahora somos una nueva criatura. Una luz, no le echamos porras. Al foco no le estamos diciendo, préndete, préndete, préndete, préndete. Sí se puede, préndete más, más. Al foco no le estamos diciendo nada, porque la naturaleza del foco es manifestar la luz de la electricidad, pero el foco solamente es ¿qué? El recipiente. Nosotros somos solamente el recipiente, pero esa luz debe fluir naturalmente. Porque si un foco no prende, no sirve de nada y es desechado. Si nosotros no prendemos, si nosotros no alumbramos la luz de Cristo, no hemos nacido de nuevo y seremos echados al fuego. Porque si nosotros no alumbramos la luz de Cristo, somos cizaña, no somos trigo. Amados, debemos fluir naturalmente. Si hay algo que no está bien, acudamos a Dios. Él es bueno y justo para perdonarnos. Él está atento de las necesidades de sus hijos. Si somos hijos, pidamos disculpas porque nos hemos esforzado, nos hemos emberrinchado, nos hemos tirado al piso, hemos pataleado por no hacer lo correcto. Ahora fluyamos naturalmente. Dejemos de esforzarnos por este mundo y empecemos a fluir naturalmente las cosas espirituales. Porque hoy, los hijos de Dios son espirituales. Amén. Vamos a orar. Le voy a pedir a Tony si puede poner una vez más el canto, el primero, en bajito, y nosotros lo entonamos. Amén. No, el de... ¿Cuál era? ¿Quién habrá? Le voy a pedir por mientras a la hermana Caro si nos puede llevar en oración. Bendito Salvador, gracias te damos, Señor, este día, Padre bendito, por recordarnos una vez más, Padre Celestial, lo maravilloso que tú has sido, Señor, en tener misericordia de nosotros, Padre, por habernos sacado de esas tinieblas, Señor, en las que estábamos ciegos, en las que nos gozábamos, Señor, estábamos corriendo, Señor, directamente al infierno, Señor. Gracias por habernos rescatado de lo malo, Señor. Muchas gracias, Señor. Te pido que tú tengas misericordia, Señor, por aquellos, Señor, que no han salido, Señor, de la oscuridad, Padre. Por favor, te rogamos, Señor, por aquellos que amamos, Señor, por nuestra familia secular, Señor, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, Señor. Te pido, Señor, que tú le saques de las tinieblas, Padre, y que reciban la luz de Cristo Jesús, Padre bendito. Muéstrale, Señor, tu gran amor, Señor, tu gran misericordia, tu gran bondad, Señor. Muchas gracias, Padre bendito, por tu amor, Padre celestial, por tu misericordia, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Y permite, Señor, que fluya, Señor, tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, que dé esas obras, Padre celestial, que a ti te gustan, Señor. No de nuestras fuerzas, Padre celestial, sino que sean, Señor, mandadas por ti, Padre bendito. Haznos obedientes, Padre celestial, en lo que tú quieras. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Permiso de tu diestra, soberano creador. No hay nada que detenga tus designios, mi Señor. ¿Podrá acaso esta mi vida resistirse ante tu voz y la piedra en esa tumba totalmente se apartó? Si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo esperas que este siervo tu santo rostro pueda ver. Habrá en este mundo que pueda describir algo de su grandeza y majestuosidad. ¿Quién habrá en este mundo que se pueda oponer a su decreto, su mandato, su poder, su autoridad? Si las hojas caen al suelo, es porque Él lo decretó. Él conoce mis secretos, mis cabellos Él contó. ¿Podrá acaso el universo, las estrellas y el mar, por tan solo un momento salir de su lugar, sin permiso de su diestra, soberano creador? No hay nada que detenga tus designios, mi Señor. ¿Podrá acaso esta mi vida resistirse ante tu voz y una piedra en esa tumba totalmente se apartó? Si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo esperas de cielo tu santo rostro? Pueda ver.